El grupo 403 de la Escuela Normal Preescolar Adolfo Biguri Biguri se complace en presentarles en este rincón de cuentos una historia que lleva por nombre Reciclemos Todos Juntos, donde tu imaginación no tendrá límites. Hoy día te quiero contar un cuento muy especial. Escucha con mucha atención, yo sé que te va a gustar. Un día, Adriana iba caminando por la calle junto a su madre cuando empezó a escuchar a alguien llorar. Miró dentro de un cubo y vio que había una botella llorando. Hola, botella. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué lloras? Hola, me llamo Botellín y lloro porque me han dejado aquí tirado en el suelo y ahora no me podré reciclar. Bueno, no llores, Botellín. Nosotros te ayudaremos a llegar donde tengas que ir para que puedas reciclarte. ¿Sí? No lo puedo creer. ¡Qué bien! Menos mal que alguien me ayuda. Pues mira, me tienes que llevar un contenedor, que es mi casa. ¿Y cómo es ese contenedor, Botellín? Pues es verde y redondo, y ahí me recogerán para poder reciclarme y poder convertirme en un bonito jarrón o un fantástico vaso. Bueno, pues nada, se acabaron las lamentaciones. Métete aquí en mi bolso, que te acercaremos. Botellín, de un brinco, saltó al interior del bolso de la mamá de Adriana. Y contentos, pasearon por la ciudad en busca del contenedor. Cuando iban a cruzar una carretera, volvieron a escuchar un lamento. Adriana tropezó con un cuaderno roto y manchado. ¿Por qué lloras, cuaderno? Hola, me llamo Libretina y lloro porque estoy aquí tirada en el suelo y no voy a poder reciclarme jamás. No llores, Libretina. Mi mamá y yo estamos buscando un contenedor de reciclaje para nuestro amigo Botellín. Si nos dices cuál es tu contenedor, te podemos llevar a ti también. ¡Estupendo! ¿Harías eso por mí? ¡Claro! Hay que reciclar, Libretina. Pues bien, mira, mi casa es azul. Allí es donde podrán recogerme para reciclarme y poder convertirme en un bonito libro o un periódico. Vale, pues no te preocupes. Ven con nosotros que te ayudaremos a llegar a tu casa. Entonces, Libretina saltó y se metió en el interior del bolso de la mamá de Adriana para llegar a los contenedores de reciclaje. Siguieron andando por la calle, bien contentos de poder ayudar a sus nuevos amigos, cuando Adriana volvió a tropezar con una bolsa de plástico rota. ¡Cachis! ¡Casi me caigo! ¡Perdona, perdona! Sé que no es mi sitio, pero me han tirado aquí. Y ahora, además de poder provocar un accidente, no voy a poder reciclarme, con lo que me gustaría poder convertirme en un bonito banco de jardín o en una valla del parque. ¿Y cuál es tu nombre? Me llamo Plasticor. Bueno, mira, Plasticor, llevamos a unos amigos a reciclar. Si te quieres venir con nosotros y nos indicas cómo es tu casa, podríamos llevarte a ti también. ¡Oh! ¡Sería estupendo! Veréis, mi casa es amarilla y sé que no es muy lejos de aquí. ¡Yo los puedo guiar! Adriana se agachó a recoger a Plasticor del suelo cuando unos niños sucios que paseaban por allí empezaron a reírse de ella. ¡Mira esa niña! Antoñito, la podemos llamar la Basurillas, porque va recogiendo toda la basura del suelo. ¡Sí! ¡Es un basurero! ¿Verdad, Pepito? Los dos, Antoñito y Pepito, se rieron de Adriana y su madre, que estaba disgustada de ver la actitud de los niños y se acercó a ellos. ¡Oye! ¡No es una basurilla! Adriana está haciendo un trabajo muy importante para el planeta, que es reciclar. ¿Reciclar? ¡Vaya tontería! Da igual que la basura esté tirada en el suelo. De eso nada. Si todos contaminamos las calles como ustedes y nadie lleva la basura a sus contenedores, el mundo se volverá un sitio sucio y feo y que huele mal. Se convertirá en un basurero enorme. ¿Tú quieres vivir en un basurero? Pues no, claro que no. Pues si no quieres que el mundo se vuelva un sitio apestoso y sucio, vas a tener que reciclar, llevar cada cosa a su lugar. Tienes razón. A mí no me gustaría que todo estuviera manchado y maloliente. Pues ven y ayúdanos a reciclar. Verás cómo es divertido. Adriana, Antoñito, Pepito y la mamá de Adriana llegaron al contenedor todos juntos y cada uno sacó del interior del bolso de su madre todos los objetos que había que reciclar. Así, Antoñito metió la bolsa de plástico al contenedor amarillo. ¡Muchas gracias a todos! Mientras caía al interior, Pepito metió a Libritina al contenedor azul. ¡Muchas gracias a todos! Y Adriana tiró a Botellín al contenedor verde. Bueno, Botellín, espero que finalmente seas feliz cuando te recicles y te conviertas en un bonito jarrón como te gustaría. Ojalá, pero esto solo sucederá si gente como tú está dispuesta a colaborar y nos ayuda a llegar a la meta. Así que gracias a todos y espero verte dentro de poco en algún mercado, cuando sea por fin un bonito florero. Adiós, Botellín, que seas feliz. Y tiró a Botellín al interior del contenedor verde. Y colorín colorado, el planeta aún no se ha salvado, pero está en tus manos el mantenerlo limpio y sano. Depositar la basura en contenedores adecuados es una acción que chicos y grandes deben realizar y que tú también debes trabajar. Si todos colaboramos a reciclar la basura, tendremos un ambiente más limpio y podremos encontrar buenos amigos como Adriana, Pepito y Antoñito que ayuden a valorar el cuidado de nuestro mundo. Es importante tomar en cuenta que cada uno de los materiales de desuso tienen que ser depositados en los cestos específicos para ellos, los cuales podemos identificar por su nombre y color. Los materiales que podemos reciclar son los envases de PET, las latas de aluminio, el cartón o papel y el vidrio, y así contribuir a mejorar el medio ambiente. Personajes, como Adriana, Montserrat Pérez Martínez, como mamá de Adriana, Oriali Isabel Flores Dominguillo, como Botellín y Pepito, Anel López Hernández, como Plasticor y Antoñito, Diana Lisbeth de la Cruz Rivera, Reflexión, Erika Godínez Cuevas, como Libritina y narrador, Dalila Nalí Castillo de Jesús, autor, José Luis Berenguer. Si la naturaleza quiere salvar, la basura tienes que tirar, cada uno en su lugar, para no contaminar.